Verbaliza. El micrófono para los héroes sociales. Pues yo me llamo Sara. Pues no soy 100% vegetariano, porque hago mucha trampa. Pero pues sí diría que como el 80-85% pura comida vegetariana. Y no puedo dejar por completo el pescado. Para mí el problema no es el hecho de comer animales, porque hay muchísimos animales que comen otros animales. Para mí eso no es un problema. La diferencia es que los otros animales cazan a su presa, cazan a lo que van a comer. Y nosotros, por cambio, por lo menos hoy en día, en vez de cazarlos, pues básicamente ponemos fábricas para producirlos. Entonces, en vez de ser seres vivos, son productos. Y el problema que tengo con eso es que siento que no es competencia justa. Ahora lo que hacemos es de crearlos en fábrica nada más es un sistema pues cruel y no muy sustentable. Y pues hay muchos problemas también, no tan solo por los animales, sino por el resto del mundo, porque hay problemas de falta de comida para muchísima gente, hay problemas de falta de agua, hay crisis de agua que ya está llegando a muchas partes del mundo. Y muchísimos granos, muchísima agua usamos para mantener a los animales que luego van a ser hamburguesas. O sea, también es una manera no muy eficiente de usar la comida y los recursos que sí tenemos. También he escuchado que hay algunos vegetarianos que dicen que la verdad no es natural para que los seres humanos coman carne. No creo que sea cierto. Pues sí tenemos los dientes así para vegetales, pero también tenemos estos colmillos y tenemos los ojos de frente como todos los predadores los tienen. Entonces la verdad no creo mucho en ese argumento. Pero sí creo que es una cuestión ética, no tan solo para los demás gente en el mundo que no están comiendo porque estamos dando de comer a nuestras hamburguesas, sino pues por los animales también. Entonces pues yo no estoy en contra de que los seres humanos coman carne. Siento que está bien, pero sí estoy en contra de que comamos tanta carne. Imagina el impacto si todos dejaran un día de comer carne. Sería enorme. Y bueno, pues la demanda es lo que empuja el sistema, ¿no? Si toda la gente no estuviera insistiendo que querían sus hamburguesas, no habría tanto problema. Entonces, si nosotros queremos menos, se va a producir menos y van a sufrir menos animales y menos personas también.